Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, arrancamos y vamos a tener en el programa Dirty Vegas, este trío británico de música electrónica. Arrancamos con Simple Thing, de su álbum Dirty Vegas, es homónimo de su nombre, el álbum. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche, noche especial, tenemos invitados de la Universidad Anáhuac Mayab. Quédese con nosotros que tenemos un tema importantísimo, la salud del futuro. Suena interesante. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación. Ahorita presentamos a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, muy interesante el tema que vamos a platicar hoy, de esas tendencias del futuro de la salud y, por supuesto, que involucra pues la tecnología para utilizarla a nuestro favor para conservar y preservar, y bueno, la salud, ¿no? Y pues bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados de la Anáhuac Mayab, de que quiero darles la bienvenida nuevamente, como cada año que están con nosotros, y que precisamente traen estos eventos y estos temas tan interesantes pues para la población yucateca? Así es, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Rolando Peniche. Él es director de la Facultad de Odontología de la Universidad Anáhuac Mayab, ya gran amigo nuestro aquí en el programa. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte, buenas noches. El gusto es mío, Robert, y también Laura, pues encantado de estar. Gracias. Aquí con ustedes esta noche. Qué bueno. Gracias, pues, por invitación. Pues. No, por favor, siempre ustedes han estado presentes en este programa desde hace muchos años. Es un gusto, como siempre. Ya estamos cumpliendo 11 años. 11 años, ¿gusto? Órale. Qué rápido se pasa el tiempo. O sea, me hace muy ameno a veces el tráfico a las 8 de la noche. Ah, qué bueno, es maravilloso. La verdad que sí. Gracias por escuchar. Disfruto mucho. Gracias. ¿Cómo va la facultad, doctor? Muy bien, pues ya el año pasado celebramos 15 años. ¡Wow! 15 años en el año 2003, en agosto del año 2003, pues inicia esta facultad de odontología. Fue la segunda facultad que se fundó, bueno, la Autónoma de Yucatán tiene ya, entiendo que casi ya está por 100 años. Y durante 85 años pues fue la única. Y correcto, en el año 2003 pues inicia la universidad, en ese entonces Maya. Me toca a mí el gusto de ser el fundador, y desde hace ya 15 años más los meses transcurridos, calculo que no, 15 años y medio, pues soy director. Me tocó verla nacer, crecer. Pues bueno, has hecho muchas cosas a través de... Pues ahorita tengo el gusto de ver una facultad acreditada, ya vamos por la tercera acreditación. La acreditación es un reconocimiento nacional a la calidad. Lo otorga un organismo nacional, es una acreditadora reconocida por la Secretaría de Educación Pública, que es el CONAED, o Consejo Nacional de Educación Odontológica, y este año vamos por nuestra tercera reacreditación, es cada 5 años. Y bueno, interesante. Ahorita es una joven, como diría yo, es un joven, vamos a decir, parejo, ¿no? Es una persona joven, desarrollándose muy, muy a gusto y muy elegantemente. Así la es. Verdad. Y bueno, doctor, la universidad en sí ha tenido una proyección mucho, muy interesante, y sobre todo este tercer congreso de la salud, qué tan importante tema, sobre todo por las carreras que llevan en la universidad. O sea, está lo de psicología odontológica, medicina nutricional, o sea, y abarcan todas las áreas en este congreso. Así es, sí, realmente yo creo que es un sueño que tuvimos durante muchos años, hacer la exposición de lo importante que es tener la multiprofesionalidad en el ejercicio de la salud, porque a veces nos pasa mucho en odontología, en todas las carreras de la salud, medicina, nutrición, que nos vamos a nuestro propio nicho. Así, dentista, sí, me pongo en mi consultorio y yo estoy trabajando con mis pacientes y estoy feliz y ahí la llevo. Pero tenemos que ver el futuro hacia que necesitamos trabajar de manera interdisciplinaria, o sea, así, hablando de incluso de materias comunes y hablando también de trabajar en equipo con los otros profesionales de la salud. Correcto. Sí. No, nosotros, por ejemplo, ahorita se ha descubierto que hay una gran relación entre muchos padecimientos bucales y enfermedades sistémicas. ¿Cómo no? Bueno, nosotros, un amigo, le mandamos saludos al comandante Enrique, un amigo nuestro de un problema cardíaco, uh-huh, con un problema bucal. Sí, claro. Y no, sí, creen que fue provocado todo el tratamiento del corazón, dices, hasta que no tuviera limpia la boca. Efectivamente, es decir, hay un padecimiento frecuente, sí, y poco conocido, entre comillas, porque uh-huh, se llama la enfermedad periodontal, que son infecciones de las encías. Correcto. Que muchas veces, como no se dan dolor, a ver, me sangra un poco la encía o algún pequeño signo que se presenta en la boca, pero lo vas dejando. Ese uh-huh, padecimiento avanza y es, haz de cuenta que es una siembra de bacterias uh-huh, en tu boca. Correcto. Y eso altera el sistema y se han detectado estudios muy, muy serios ahorita sobre accidentes vasculares cerebrales, pacientes con enfermedad periodontal. Mira. Es decir, vaya, el tema de tener mucho cuidado con la higiene, con acudir uh-huh, al tratamiento, pero sobre todo tenemos que trabajar muy de la mano todos los profesionales de la salud en beneficio de ese ser humano que siempre vamos a tener enfrente, ¿no? O sea, si el paciente, interesante, doctor, porque ahora es de la misión que queremos que nuestros estudiantes tengan y, bueno, y la comunidad de la salud en Yucatán, ¿verdad? No, y que nos, no sé si la palabra es la correcta, doctor, pero a través de la universidad y de estos esfuerzos nos introducen a la comunidad, obviamente a los estudiantes, a este mundo globalizado, a este mundo tecnificado, donde la tecnología nos está haciendo ver el mundo de diferente manera, ya con la responsabilidad que nos tenemos que hacer cargo de ello, doctor. Así es, efectivamente. Ese es el mensaje, lo que tú lo estás diciendo, ese es el mensaje que queremos dar entre nuestros estudiantes, entre nuestros profesores, la comunidad académica, entre todo el gremio de la salud, en el estado y en el sureste, ¿verdad? Que acudan al Congreso Anáhuac Mayap Interdisciplinario de la Salud, porque además están representadas conferencias muy importantes en esta tercera edición. Es la tecnología, o sea, el futuro de la salud, el futuro de la salud en el siglo XXI. Esta es la tercera edición. La primera edición fue la edad adulta, el adulto mayor. Fue muy interesante enfocar por allá. En la segunda edición, que fue el año pasado, fue la adolescencia. Y este año, pues, nos enfocamos a todo esto que tú estabas comentando, o sea, Roberto y Laura. Y Laura, sí, perdón, sobre todos los equipos y todas las cosas nuevas que hay, la tecnología, precisamente para mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Sí, sacarle provecho, la prevención, la detección a tiempo, todo eso. Así es. La tecnología juega un papel crucial. No, y saber lo que la tecnología nos ha hecho posible hoy conocer, porque gracias a los avances tecnológicos y a los profesionales y al desarrollo de la medicina, pues hoy es factible esto que dices, todo entra por la boca, eso nos decían, y ahora está comprobado que muchas afecciones, fíjense, entran. Vamos a seguir platicando de esto, les vamos a platicar del congreso completo, porque creo que es importante que reflexionemos sobre el futuro de la salud, porque eso habla del futuro de la sociedad, el futuro de la humanidad, en el que estamos inmersos en tantos problemas que ya nos tenemos que hacer cargo, y todo para conservar la salud de los ciudadanos, de la humanidad, porque de eso precisamente dependemos. Pero bueno, interesante el tema, ¿no? Perdón, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda pieza. Esta canción de Dirty Vegas se llama Emma. Esta canción, bueno, déjeme decirle, este dúo de música house británico ganador del Grammy, sus miembros Ben Harris y Paul Harris, sin parentesco, mira qué curioso, pero son los que conforman Dirty Vegas. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadassi quiere que estrenes casa. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida, y tómela ya. Arrancamos el año a tambor batiente, ya estamos en finales de marzo, ya estamos a punto de... Oye, ya el cambio de horario es este fin de semana, así es de que no se le olvide cambiar el horario, va a haber que adelantar una horita el reloj, así es de que hay que estarse pendientes. Ya estamos entrando a Semana Santa, vacaciones, y usted tiene que tomar la decisión de adquirir su vivienda. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Además, déjeme decirle, Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, ha sido galardonado en varias ocasiones con premios por los mismos colonos. Así es de que, pues eso le da a usted la garantía de que el desarrollo cuenta absolutamente con todo para que usted pueda vivir feliz. Además, déjeme decirle que te invitamos a hacer uso de tu crédito de Infonavit, porque puedes pedir la modalidad hipoteca verde. Esto, Sadassi, es una empresa socialmente responsable y construye ya las casas, las comunidades con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, que pues se ha vuelto ya una responsabilidad absoluta desde tu casa. Así es de que consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcales, haz una cita, tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción para que estrenes casa ya. 941-2185, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí a la conversación de esta noche. Estamos aquí en Facebook Live, ya nos puede ver, cámbiele a Facebook en Fórmula en los Negocios. Así, en Facebook, Fórmula en los Negocios, y nos puede ver este pedazo del programa transmitido para ustedes. Nos acompaña aquí en el estudio el doctor Rolando Peniche, él es director de la Facultad de Odontología de la Universidad Anáhuac Mayap, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, y bueno, pues doctor, para que nos platique de este Congreso Anáhuac Mayap Interdisciplinario de la Salud 2019, que pues va a ser ahora en el siglo XXI. Qué interesante, ¿no? Me imagino que lo que están buscando es mayor dinamismo, mayor acercamiento de diferentes, aunque estudies en otros lados, ¿no? Así es, estamos invitando a toda la comunidad del área de la salud, estudiantes de medicina, profesionales de medicina, de odontología, de psicología, de psicopedagogía, de ingeniería biomédica, a que nos acompañen. Bueno, la nueva carrera, ¿no? La ingeniería biomédica. Que se suma a todo la división de la salud. Y como tú bien mencionas, Laura, va a ser en el siglo XXI, porque estamos esperando la asistencia de aproximadamente 1,200 personas. ¡Wow! Es decir, va a ser un evento muy grande. Estamos, pues, como dicen, echando la casa por la ventana. Dale. Porque va a haber una preciosa escenografía digna de lo que es este tercer congreso. Fue un sueño. Realizar este congreso fue un sueño de hace varios años, porque no es fácil a veces conjuntar a todos, buscar de ponerlos de acuerdo, cómo correcto, sería. Sí, las agendas. Lo intentamos dos, tres ocasiones, digo, y pues ahí por dinámicas diferentes, las agendas, como tú bien mencionas, hasta que esto se establece, y creo que el nombre que. Hasta escoger un nombre, ¿no? Congreso Anáhuac Mayap Interdisciplinario de la Salud, CAMIS. Pero ya a estas fechas, los alumnos, por ejemplo, ya hablan de CAMIS. Pues sí. Ya empieza a agarrar como marca propia, ¿no? Correcto. Vamos a CAMIS, ¿no? Y entonces, pues a nosotros nos gusta y nos entretiene mucho, y hemos hecho un equipo de trabajo entre los directores de estas cinco carreras que realmente es para disfrutarlo mucho, ¿no? Por supuesto, y sobre todo, doctor, escuchar esas conferencias, bueno, que ahorita nos platicas quiénes vienen, pero enterarnos en este mundo actual donde las cosas pasan rápidamente y tenemos que aprender nuevas formas hasta de cómo cuidarnos, nuevas formas de la salud en la sociedad, en las comunidades, porque el mundo y la tecnología nos dan esa oportunidad, ¿no? Así es. Definitivamente, yo creo que es importante para todos los profesionales de la salud, que el odontólogo vaya a escuchar lo que se está haciendo en medicina, que el médico correcto escuche lo que se hace en odontología, que el psicólogo sepa qué estamos haciendo en estas áreas, que el nutriólogo pues sepa absolutamente también cómo está, ¿no? Como comentario, por ejemplo, nosotros tenemos la clínica Anáhuac Mayap, que está aquí en el área de Montecristo, y allá, si tú vas a consultar, lo primero que te van a hacer es tomarte la presión, detectar si no tienes diabetes. Correcto. Que quiero decir que mucha gente, hemos detectado una cantidad enorme de pacientes que son diabéticos y no lo saben. Por supuesto. Y qué bueno que se detecta a tiempo, porque claro, es cuando claro puedes prevenirlo. Exactamente. Digamos que vas a tener un medicamento que te va a cuidar, y si no lo sabes un día, pues va a tener una complicación, ¿no? Y además te checa el nutriólogo para saber si qué tanto estás excedido de peso, que quiero también decir que pues también nosotros en Yucatán eso lo comentan mucho. Tenemos, bueno, es un problema de salud, diría yo, ¿no, doctor? Sí, es un problema. Es la obesidad. O sea, a veces no queremos saberlo, ¿no? Pero sí, pero es verdad eso, ¿no? Y sí, pues se te dice, y eso es parte de la prevención. Entonces, allá empieza el tema de trabajar interdisciplinariamente. Correcto. Estamos hablando del médico, del nutriólogo, después ya pasas a la clínica de odontología, está también consulta de psicología. O sea, Oye, ¿y tiene costo eso, doctor? Hay costos, pero hay un tabulador de acuerdo a, digamos, a niveles. Correcto, a nivel socioeconómico. Todo paciente que llega se hace un estudio socioeconómico. Y obviamente, aún los niveles, son cuatro niveles, pero en cualquiera de los niveles siempre hay un precio pues especial, ¿verdad? Correcto. Para de cuotas de recuperación. Y además de eso, si la persona llega y realmente tiene una necesidad y todo, pues se le va a atender siempre. Es parte del servicio a la comunidad. Sí. Oye, y bueno, recuerdo, porque aquí también vino este muchacho, se me fue el nombre, el programa Carlos que tienen con las empresas. El empresario puede pedir que vaya un nutriólogo de la Universidad de Anáhuac. Sí, empresa. Sí, y hacen un estudio a los empleados, a los trabajadores. Yo creo que se refiere a uno de los profesores de nutrición, ¿verdad? Correcto, sí, uno de nutrición. De nutrición, no me acuerdo, profesor Carlos. Sí, él sí tiene ese proyecto. Ese proyecto. Y pueden ir a la clínica, claro. Y fíjense, amigos, aquí yo invitaría a todos los empresarios a CAMIS. Porque es importante que nos enteremos de lo que está sucediendo en la salud del futuro. Así es. Para nuestros trabajadores, y es parte de hacernos responsable, doctor. Así es. De esto, ¿no? Carlos Sánchez, le mandamos un saludo. Sí, exacto, un saludo para Carlos. Definitivamente, yo creo que ha habido mucho interés en este evento, por el tema, lo que tú estás comentando. O sea, ¿qué nos espera en los próximos años? Hay unos avances enormes en todas las áreas, y en el área de la salud, todas. está, pero fíjate, en el tema de la nutrición, por ejemplo, yo escucho ahí la, el plato de la salud y de repente dicen, no, pues que ese no era, ahora ya cambió, sí. Ahora ¿sí? Otro. O sea, de repente van cambiando, ¿no? Y en el tema de la odontología, por ejemplo, haz de cuenta, yo me acuerdo expresiones como esta, oye, este es muy buen dentista porque te arranca la muela y no sientes nada. Sin dolor, oye, te arranca las muelas y hasta ponía un letrero que decía extracciones sin dolor. Sí. Y ahorita te pones este, eres Logan de venta. Y creo que no va a entrar nadie, ¿no? La gente no quiere entrar nadie, no miente, ¿no? Pues sí, porque entonces, lo que buscas es preservarla. Exactamente, ¿no? Entonces, fíjate cómo cambia la situación. Correcto. ¿No? O sea, uno dice, oye, este es muy buen, ya hizo 60 extracciones durante el año, 10,000, pues súper bien. Digo, ya eso. Pero sí, fíjate que esa situación ha causado precisamente uno de los temas que nosotros vamos a tener, ¿no? Correcto. Protocolos para la rehabilitación de maxilares atróficos. Hay una situación en una enorme cantidad de la población donde las personas, pues, lamentablemente perdieron su dentadura por cualquiera de las causas múltiples, caries o porque se las... Bueno, en la antigüedad era costumbre, como dices tú, que las quitabas, ¿sí?, para ponerte, sí, prótesis. Pero ¿qué pasa cuando te quitan la dentadura? Que tu maxilar, ¿sí?, se va... vamos a decirlo en palabras, atrofiando, o sea, hace pequeñito. Tú tomas una radiografía de repente a una persona y ves un maxilar que debe medir, no sé, a lo mejor 2 centímetros o más, pues a lo mejor mide 1 centímetro y medio, ya le quedó un huesito, uh-huh, por así decirlo, ¿no? Bueno, ya no le puedes poner implantes para asegurarle una dentadura, para tornillar la dentadura, claro, no hay, claro, dónde, no tienes, no tienes dónde. Estructura. Bueno, él va a hablar de cómo rehabilitar estos maxilares que ya no tienen estructura. ¿Cómo le vas a poner injertos de hueso? O, por ejemplo, la parte superior, ¿dónde le vas? No tiene hueso, no hay forma. Es que, oiga, quiero ponerme, no soporto ya mi dentadura, la tiene, pero se le mueve, se le cae. Sí, ya. Un día es una maestra que estaba dando clases, tomó y escupió la dentadura encima de los estudiantes. Pobrecito. Bueno, es un chascarrillo, ¿no? Sí. Es un chascarrillo. Pero sí, es que hay un chiste, ¿no? O sea, de repente ves, sí, cómo no, se te salió o estornudó, o sea, y de repente sí, se sale. Sí. Bueno, ese paciente daría lo que fuera. Claro, por tenerla fijo. Y este doctor viene a hablar de... Mira, interesante, empezando con uno de los principales temas de... principales temas de CAMIS, así es de que no se vaya... Vamos a seguir platicando de este evento tan formidable, el futuro de la salud. Y gracias a toda la gente que nos acompañó en Facebook Live. Ahora cámbiele al 94.5 de FM si está en su coche y puede seguir escuchando el programa. O también en internet, a través de nuestra página, puede acceder a la transmisión vía internet de Fórmula en los Negocios. Gracias, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Electric Love, de este grupo, dueto, trío, Dirty Vegas, británico de música house o música electrónica. Pues Electric Love se llama esta canción. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos siguieron en Facebook Live. Le mando saludo al doctor Diego Vieira Pingarrón. Manda saludos. También a Mario Gamboa Niquete. Gracias por escucharnos y seguirnos. A Omar Adrián Romero Ortiz. Gracias también por habernos seguido y visto, porque pues esta transmisión de Facebook Live en el corte anterior, ahí está y ahí nos puede usted acompañar. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Aditimper, somos tu mejor solución. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. Déjeme decirle que Aditimper le da un servicio integral porque lo asesora en escoger cuál es el material, el tipo de impermeabilizante o aditamento que necesita. Le asesoran en cómo se debe de instalar o aplicar, o incluso ellos se lo pueden aplicar, así es que es un servicio completamente integral. No te pierdas, ahora en mayo vamos a tener la Expo Obra Aditimper, la cual será un foro para que aprendamos. Vamos a tener conferencias de los profesionales, de las marcas, de todas las marcas y que distribuye Aditimper. Descubre en cualquiera de nuestras 5 sucursales, que veo que también están estrenando sucursal, ya vendrá Mario Gamboa a platicarnos de ello, pero pues síguelos, ellos los puedes encontrar en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico Norte, Royal Caukeli, Progreso, o márcales 944-0913, o inscríbete para estar en la Expo Aditimper, porque va a ser un evento pues muy importante y donde vamos a poder aprender de todo. Ellos tienen la experiencia y los proveedores que respaldan esto. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el doctor, espérenme, ya se Rolando me acuerdo. Peniche. Rolando Peniche, estaba. Él es el director. Perdón, doctor, se me va la... Rolando Peniche, director de la Facultad de Odontología de la Universidad Anáhuac Mayabe, nos vino a platicar sobre este gran evento, este congreso sobre la salud del futuro. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante este tema. Claro que sí, Robert, y más que nada la cantidad de personas que esperan, ¿verdad? Así es, así es. ¿A cuántos están esperando? Pues estamos, doctor, esperando a 1,200 personas. Mira, y 2 días, ¿no? 2 días. Es el martes 9 de abril. Ajá. Empieza a las 8:30 con el registro, y los que ya, o sea, se pueden inscribir también en línea, están en todas las redes sociales, o en la misma universidad. En la misma, sí, ajá, pueden llamar al 942-4800, extensión 680, 660, 681 y 661, les damos toda la información, pero también pueden llegar ese día, el martes 9, a las 8:30 y se inscriben. Y se inscriben, okay. Exactamente, un costo de 500 pesos. Uh-huh. Pues está muy accesible. Muy accesible, estamos trayendo a grandes personajes. Puedo señalar, por ejemplo, sí, claro, empezamos a las 10 con, a las 9 el evento de inauguración, uh-huh, y después va a ser la conferencia magna Avances en Medicina de Precisión y Personalizada, Genómica Nutricional, Terapia Genética, que la va a dar el doctor Raúl Bastarrachea Sosa, que viene del Texas Biomedical Research Institute. ¡Órale! O sea, sí, pues es un personaje que domina mucho estos temas. Yo creo que va a ser una conferencia muy importante. Después tenemos la del conferencista. Esta siguiente viene, se llama Protocolos para la Rehabilitación de Maxilares Atróficos. Es la del doctor Andrés Peñalba Trom. Él viene del Instituto Ateneo. Es una organización nacional, internacional, muy importante. Es un conferencista que da por todo el mundo conferencias, y va a hablar de cómo precisamente rehabilitar, lo que decía yo hace un rato, uh-huh, las personas sin dientes, cómo colocar, por ejemplo, implantes en los arcos cigomáticos, en el hueso cigomático, todos los procedimientos, desde luego con toda la tecnología CAD-CAM, toda esta tecnología que viene ya con protocolos de tercera y cuarta dimensión, ¿no? O sea, fíjate, cuarta dimensión. Sí, ya están en esto, ¿no? Y entonces esto pues va a ser muy interesante conocerlo, y también mencionar que muchas de estas cosas se están haciendo ya por odontólogos de nuestra localidad, y eso creo que a mí me llena de... Y bueno, la tecnología también la tenemos aquí. Así es, así es. ¿No? Así es, o sea que eso también es muy bueno, y claro, ¿qué está mejorando? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo comparamos lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Pues esto es prácticamente el tema de ver el futuro, ¿no? Uh-huh. Y no sentarnos a esperar a ver cuándo leemos algo. A alguien local se le ocurre algo, ¿no? Exactamente. Después tenemos a las 3 de la tarde y media, tenemos Riesgos y Beneficios de las Redes Sociales en la Salud Mental. ¡Ándale! La va a dar el doctor Enrique Chávez León, que es expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Ándale. Pues este tema de las redes sociales, yo creo que es uno de los temas también. Oye, y un tema fundamental, todos, ¿no? Hoy hubo un artista, un rockero, es correcto, que se suicidó porque le sacaron acusación. Bueno, sí, No sé si esa fue la razón de que se quitara la vida, pero sí, lo dice, escribió y dice que porque en las redes sociales me acusan infamemente sin pruebas y mira lo que provoca. Esto es un tema actualísimo. Así es. De la sociedad. Y hay un tema también de el tema de bullying. Correcto. Eso que tú estás comentando, cuando agarran, por ejemplo, y empiezan a hacer extorsionar a personas. Por supuesto. Dicen que es hasta peligroso estar subiendo tus fotos todo el tiempo. Correcto. Suben fotos de niños, pues descubren la cara. Y bueno, o sea, hay un cuento, un chiste que yo hago a veces con mis alumnos, que por cierto, les mando un saludo a mis queridos alumnos de segundo semestre de mi materia de humanidades, que imparto la materia de persona y sentido de vida. Les mando, me están escuchando ellos. Qué les bueno, mando un saludo saludos muy afectuoso. Y hoy les decía yo este chiste, el que tú sabes por qué las personas siempre andan muy, muy plantadas caminando. Sí, no, es que porque no tienen celular. Y a veces cuando tienes celular. Ese no tiene celular. Sí, el que camina derechito. El que camina derechito. Ese no tiene celular. Sí, oye, pues es que es una epidemia, ¿no? Pero en todos lados. Y es más, alguien decía: el solo hecho de llegar a algún lugar y tener asentado el celular en la mesa, ya estás de alguna manera, pues afectando a la persona que está hablando, ¿no? Totalmente. Siempre se da eso, ¿no? O sea, alguien está en una junta que tiene celular, o ves a todos hablando y están con el debajo de la mesa. O sea, sí. Ahí está el tema, redes sociales. Importantísimo. Mental, ¿no? ¿Y cómo influyen en la salud, no? ¿Cuánto tiempo estás usando durante el día tú? Estás metido aquí, ¿no? Sí. Bueno, ya mi tele, los iPhone, por ejemplo, me marca cuántas horas a la semana estuve conectado y te lo dice y te dice. Esto va a ser muy bueno para los jóvenes que escuchen esto, ¿no? Correcto. Porque yo creo, doctor, más que todos nosotros, no solo para nosotros. Creo que sí. Más que decir que negar la tecnología, yo creo que hay que aprender a usarla. Exacto. Sí, es yo creo verdad. Que esa es la parte fundamental. Es verdad. Y esta así plática es. Creo que pues sí, va a ser muy interesante estar ahí. Vamos a tener también stands con productos orientados dentro de esto. Vienen muchas casas comerciales. Va a estar digamos que la escenografía del Congreso va a estar, se ha hecho pues una inversión fuerte en tener acorde a la calidad de todos estos profesionales que vienen a compartir con nosotros sus conocimientos, pues tener el recinto idóneo para recibirlos, ¿no? Y que nosotros, los directores del área de la salud de la Universidad de Anáhuac Maya, pues nos sintamos realmente pues contentos, orgullosos, satisfechos, y que obviamente también los alumnos y todos los asistentes pues también se sientan contentos de usar estos dos días para una actualización interdisciplinaria, que yo creo que esta es la novedad de este congreso. Eso es lo que hay que enfatizar mucho. Congreso solo de odontología, congreso solo de medicina. No, escuchemos lo que se están haciendo en otras de las profesiones de nuestra área, ¿no? Claro, y que se intercomunican. No, además. Y como decías tú, ahora gracias a la tecnología, pues este mundo globalizado, todo está interconectado, doctor. Así es. ¿Cuándo pensaríamos que nos viniera a dar una plática un psiquiatra de redes sociales? Así es. ¿No? Así es. O sea, tú dices, oye, ¿cómo ha cambiado el mundo, no? Así es, o sea, como que antes lo veíamos solo como una fortaleza. Oye, ya tengo Facebook, ya tengo Instagram, y ya tengo Twitter, y ahora ya tengo por el WhatsApp, y ahora, yo no sé si se acuerdan ustedes, bueno, no sé, pero aquel BlackBerry que tenías. ¿Cómo no? Que fue el que empezó con los PIN. Tenías tu PIN de BlackBerry. Sí, y tenías que tener BlackBerry, y allá andábamos todos anhelando por ahí el BlackBerry, principio de. Y ahorita esto ya es una cosa. Cambió el mundo. Todo el mundo lo tiene. Yo me comunico muy seguido, pues soy presidente de la Federación Internacional de Facultades y Escuelas de Odontología de Latinoamérica. Órale, muy bien. Y entonces, por ejemplo, hablo con Quito, hablo con Perú, hablo con Guatemala, hablo con Argentina. Y todo. Es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos. Bien, amigos, regresamos escuchando a Dirty Vegas, banda musical electrónica británica, Little White Doves es esta canción. Buena música, es, ya saben, arrancando la semana. Sé que va a estar en su automóvil después de arrancar la semana con todas las energías puestas. Quédese con nosotros, vamos a la última parte del programa. Súbale al radio, viene la alza de temperaturas, aunque mañana está pronosticada que haya lluvias en la mañana, dispersas, ya sabe el pronóstico, pero va a estar un poquito menos caliente que hoy, pero las temperaturas van al alza, así es de que la semana tiende a subir la temperatura, llegaremos a pronósticos de 38, 37, que ya sabe que esos luego nos dan picos de 40 y tantos%, así de 40 y tantos grados arriba. Así es de que, ya sabe, todo esto es crioterapéutico. Arriba de 30 grados debemos de seguir las indicaciones médicas de la crioterapia, que no es más que carga y hielera bien equipada en su automóvil. Es una sugerencia médica, doctor. Aquí un doctor nos lo vino a platicar. Él nos vino a platicar de la crioablación que tiene, que deshacen tumores congelándolos, ¿no? Y a mí se me ocurrió preguntarle que si era crioterapéutico traer hielera cuando hacía calor. Y dijo, sí, y es recomendación médica. Pues sí, no es ocurrencia nuestra. Excelente. La crioterapia. Aquí en Fórmula de los Negocios. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Sport Haircuts. Mire, este lugar es maravilloso. Yo le recomiendo mucho que vaya. Es una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado y con más de 7 años de experiencia te brindan un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente, como puede ser asesoría de imagen, cuidado del cabello, de la barba, así como el uso y la venta de productos de primera calidad que te ayudan al cuidado y arreglo personal. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y ofrecerte un programa de cliente frecuente que te brindará grandes beneficios. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Los puedes localizar en hashtag SportHaircut y hashtag LookingLikeAChamp. En redes sociales, en Facebook, SportHaircut, y en Instagram, Sport-Haircut. Así es de que también los puedes escuchar. El dueño, el director de SportHaircut, viene a platicar con usted, Ernesto Alcocer, porque es una franquicia y él es el dueño de las franquicias, y pues también es una oportunidad de negocio importantísima. Conoce los Sport Haircut, te va a gustar, y sobre todo el trato que te dan. Bien, regresamos aquí al estudio porque nos acompañan nuestros amigos de la Anáhuac Mayab, el doctor Rolando Peniche, director de la Facultad de Odontología, y Laura Alcalá en la conducción, y estamos platicando de este congreso importantísimo, CAMIS. ¿Con qué cerramos, así Laura? Es que, por cierto, el doctor vaya a Sport Haircut. Así es. Ah, tú vas. Ah, sí. Ah, qué bueno. Le mando muchos saludos a don Ariel, él es el que... Él me apapacha la barba. La barba. Mira, ahí está. Qué mejor testimonio, amigos. Así aquí es, efectivamente. El doctor Bahía, Sport Haircut. Don Ariel. Eso, saludos a don Ariel. De Sport Haircut. Y bueno, regresando, doctor, ¿por qué no nos platicas de este congreso, el segundo día? ¿Qué tanto van a tener? Pues mira, van a ser 2 días intensos, no cabe duda, pero también muy aprovechables, muy recomendables y muy disfrutables. Ah, okay. Yo creo que eso es importante. O sea, invertir dos días en... Y es pasadía, ¿verdad? Ahí va a haber comida, todo, para que compres y estés allá. Tu comidita, tu sanduchito, disfrutes la compañía, platiques con los amigos, le pongas hagas nuevas amistades. No, aprenda, claro. Aprender, doctor. Pongas mucha atención a las conferencias, guardes tu celular. Ah, sí. Que eso es importante. Guardes tu celular. Sí, o lo pongas en silencio, o lo dejes en tu casa o en tu automóvil, ¿no? Pero dedícate a escuchar esto, va a valer mucho la pena. Y vamos a tener el segundo día, que es miércoles 10, y repito, siglo XXI, Faltan, pues ya prácticamente la semana que viene ya arrancamos con esto. El martes. Esto va a ser miércoles. El segundo día, predicción de taquicardia ventricular en pacientes con riesgo de muerte cardíaca súbita mediante análisis del intervalo. Esto lo va a dar es otro temazo, Marisol, doctor. Martínez Alanís. Ella es ingeniera biomédica de la Universidad de Oxford. Impresionante. Entonces, sobre todo porque la cardiología ha avanzado muchísimo, doctor. Yo así lo digo a veces, hasta en broma. Si algo te va a fallar en tu organismo, que sea el corazón, porque ese te lo cambian. Así es. ya te lo pueden hasta cambiar. Así es. Sí. Pero encuentra tu donante. Es un estado de ansiedad. O sea, vente, ves, también persona, es estrés, doctor. Una persona que de repente tienes 70, 75, 80 latidos por minuto, de repente vas a tener 120, 125, o sea, está tu corazón latiendo casi al doble, pues esta persona está simplemente sintiéndose con una angustia tremenda. Y entonces eso te puede llevar a una cosa más extrema. Qué bueno que tú tengas conocimientos de este tipo de situaciones y toda la tecnología, esto dice predicción de que te pase eso. Lo que significa el poder decirte, oye, ya no sigas haciendo lo que haces. Ok. Correcto. O ya no sigas comiendo lo que comes, o empieza a hacer esto, o empieza a hacer el otro. Es para todos nosotros, los profesionales, sobre todo los que estamos en el área de la salud. Yo soy odontólogo, tengo la obligación de conocer todo el funcionamiento del cuerpo humano. Por supuesto. Y doctor, yo creo que también a estas conferencias. Pues es invitar a todo el sector salud del gobierno, porque a todos, en responsabilidad de ellos, sobre todo para las políticas públicas que deben de ser actualizadas en base a lo que está pasando en el futuro de la salud. Así es, definitivamente. Esta es una invitación a todas las sociedades médicas, odontológicas. De hecho, estamos invitando a las asociaciones a que hagan la difusión de esto en sus a través de tu programa, ¿verdad? Roberto y Laura, queremos hacer una invitación a todas las asociaciones de los profesionales, en el caso de odontología, la Asociación Dental Yucateca, el Colegio Yucatanense de Cirujanos Dentistas, el Colegio de Médicos, de Psicólogos, a todos en general, a los alumnos de las universidades que ofrecen todas estas carreras, que por favor tomen en cuenta estos días, vayan, son invitados especiales, todos los esperamos con mucho gusto. La segunda conferencia del miércoles va a ser cirugía y diseño aplicando tecnología CAD-CAM en el quirófano, y la va a dar el doctor Gilberto Medina Flores, especialista en cirugía plástica, y viene con una formación en el hospital Cochin Chang Dong Memorial Hospital. Oye, es eso de que ya te pueden operar con un robot a distancia. Eso es una cosa impresionante. Pero fenomenal. Y realmente creo que, imagínate que te estén operando aquí en Mérida por el mejor cirujano del hospital de Corea o de Japón o de donde sea, ¿no? Aunque tenemos muy buenos cirujanos aquí en Mérida, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno que hayan todas esta tecnología. Creo que es lo que amigos, no deben de perderse la oportunidad. Doctor, ¿un teléfono o dónde pueden comprar lugares? Pueden el mismo día, en el mismo siglo XXI, hay preregistro. Okay. Pero yo les invito también a inscribirse y pueden solicitar información en el 942-4800 y pueden hablar a las extensiones 680, 681, 660, 661. Ahí está. Y con todo gusto les damos la información. O en la página también de internet, www.anahuacmayap.mx/camis. Exactamente, en esa también, directamente. Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos y traernos esta información. Roberto, y te espero que otra vez que te manden por acá para platicar. Así es. Muchas gracias, Roberto. Ya sabes, es un gusto estar con ustedes. Al contrario, mañana nos escuchamos. Yo les escucho a ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Pues, Robert, gracias. Gracias, vamos, doctor. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio